Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas amigos de Radio Onda Expansiva. Un nuevo programa, una nueva edición de este programa de radio que emite a través de la red, que trata programa tras programa de transmitir conciencia crítica, y para este programa nos queremos acercar a un hecho histórico que desde hace ya algún tiempo está de nuevo vigentes. Vamos a hablar con el compañero Antonio Martín, que es una persona que desde hace mucho tiempo lleva vinculado al movimiento libertario y además tiene mucho que decir sobre el caso de Granado y Delgado. Tenemos a Antonio en la otra línea del teléfono allá en la ciudad de París. Muy buenas, Antonio. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, pues quizás, ¿quién mejor que tú para presentarte? ¿Quién es Antonio Martín? Pues mira, lo mejor es que empiece por el principio, Nací en el 38, en plena guerra, en Madrid, y en 1949 me vine a Francia para acompañando a mi padre, a mi madre, para juntarme con mi padre. En el 36, mi padre, empiezo para contar un poco la historia de mi familia, porque no sufre nación espontánea, claro está. Por supuesto. En 1936, mi padre era un miembro de la CGT, se alistó cuando estalló el golpe de Estado en la primera brigada mixta, compuesta por veteranos de la guerra de Marruecos y de jóvenes. Y después batalló por varios sitios, participó en la batalla del Ebro, y en, como la ganó Franco esa batalla, pasaron a Francia con su compañía, le metieron en el campo de concentración de Argelès. De allí le llevaron a trabajar para fortificar la línea Maginot por el norte de Francia. Allí fue detenido por los alemanes y estuvo detenido por los alemanes durante un año y pico, hasta finales del 41. Después le llevaron a trabajar por los campos, de campos de trabajo, y le pidió la liberación de Francia en Burdeos, en la base submarina alemana. Una vez liberada Francia, lo enviaron a muchos españoles que trabajaban en Burdeos, de la submarina, a Estrasburgo. Y fue allí donde, cuando se abrieron las fronteras, en el 49, que fui a reunirme con mi padre. Después, pues mira, allí la cosa que se pasaba bien. Éramos españoles unos 200, 300. Entre ellos había un centenar que venían de Burdeos para reconstruir Alsacia. Otros habían participado en la guerra y después en la segunda división Leclerc, que liberó París y que hubo españoles allí, en particular la novena, que fue la primera compañía en entrar en París, también liberaron Estrasburgo, fueron a Alemania y a la vuelta se quedaron en Estrasburgo. Y también había otros españoles también, que habían estado en los campos de concentración de Struthof, que está al lado de Estrasburgo, que es más bien es el único campo de exterminación, se puede decir, en Francia. Bueno, llegué allí, le digo, la mayoría de los que había, de los españoles, eran libertarios. Mi padre, aunque era de la UGT, siempre los ha frecuentado. Además, en mi casa hemos leído, aparte de las publicaciones de la UGT, hemos leído la Soli, Umbral, y después todos los domingos acompañaba a mi padre a un bar que se llama La Estrella Roja, se llama así, en un bar popular de Estrasburgo, donde se reunía la CNT. Y allí pues pasábamos, bueno, esperando la paella que preparaba mi madre, estábamos hasta la una, y allí pues tuve ocasión de oír a Felipe Alaiz, tuve ocasión también de oír a Ramón Álvarez, a Felipe Alaiz, a Juan Ferrer, que nos hablan de la situación política y social española. Yo allí pues no tenía contacto con jóvenes libertarios, porque era joven y libertario pues no había. Españoles éramos de pequeños, éramos dos pequeñas y yo, dos muchachas y yo, y no tenía contacto con libertarios asociados, había poquísimos. Tenía contacto con católicos, protestantes y judíos. Hasta el punto, por ejemplo, que era amigo del el hijo del pastor protestante de la iglesia de mi barrio. Y también soy un amigo del presidente del Círculo San José de Estrasburgo, que es el círculo de la parroquia del obispado de Estrasburgo. O sea que, y judíos, tenía un amigo judío, y me acuerdo que en un primero de mayo le acompañé a manifestar. La casualidad fue que manifesté con la bandera de la CGT, digamos que era procomunista. Los compañeros de mi padre me regañaron. No, yo no sabía nada de esas cosas. Yo era, porque en realidad en España pues nunca en la familia habíamos hablado de política. En familia eso era una cosa que nunca se ha hablado. Después he sabido de muchas cosas. Por ejemplo, he sabido que tenía dos tíos que habían sido condenados a muerte. También después aprendí que el padre de un amigo mío, Tomasín, o sea, era Tomás Centeno, que fue ejecutado por Franco. Eso fue en el 53. La casualidad quiso que yo, 20 años después, iba a poner una bomba en el mismo sitio, o sea, en Gobernación, que ahora se llama Dirección General de Seguridad. Eso mismo, perdona que te interrumpa, Antonio, de eso mismo vamos a preguntarte luego, pero como bien sabes, en uno de nuestros programas anteriores hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Octavio Alberola, que nos habló en líneas generales del grupo que se llama Defensa Interior. Yo quería preguntarte, Antonio, ¿cuál fue tu participación en el movimiento libertario que pretendía, de alguna manera, instigar al régimen franquista? Pues mira, cuando terminé mis estudios en Estrasburgo, me vine a París. Y integré la Juventud Libertaria. Allí nos reuníamos todos los viernes y hablamos de España, de unas cosas y de otras. Y eso fue cuando yo llegué a París, sería en el 59. Y en el 60 hubo un congreso de la CNT que decidió crear un grupo clandestino llamado Defensa Interior. Yo pues me integré a él y las cosas que se pretendían hacer me interesaba, porque no era solo, digamos, poner bombas ni petardos. Yo era también hacer propaganda y cosas así. Pues yo me integré ahí, pero me integré también en el trabajo de la Federación Local de la Juventud en París. Por ejemplo, hacíamos manifestaciones delante de la embajada, en una de ellas me detuvieron, con justamente Paul Bené, un médico con el que después íbamos a hacer el atentado en el Valle de los Caídos, en el 62. En agosto del 62. El caso es que yo milité, me encargaron algunas cosas que hacer en Italia, en España, y después de lo que ha ocurrido en el Valle de los Caídos y las detenciones que hubo de compañeros que no tenían nada que ver, llegó un momento que con un compañero, Rubio, por decir el apodo, decidimos volver a España y quedarnos definitivamente. De forma estable. Grupo, pero, ¿de sí, forma estable? Porque nos habíamos, sí, sí, estable. Porque nos habíamos dado cuenta, a pesar de todo, de que estábamos más seguros en España que en Francia. ¿Por qué? Porque en España, si hubiésemos llevado el trabajo que pretendíamos, solo hubiésemos hablado con aquellos que estaban implicados en el asunto. Lo que ocurrió en Francia, que se mezclaron las dos cosas, la propaganda y la acción directa. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque son cosas que había que haberlas separado completamente. Y no se pudo separar. O sea que hay muchos que hacían trabajos de esto, de acción directa, y al mismo tiempo se acaba de propaganda. Es decir, que se les veía demasiado. O sea que nosotros decidimos irnos a España, a Barcelona y no a Madrid, porque mi compañero era también madrileño y no queríamos que nuestra familia, sus amigos, nos reconociesen y nos preguntasen por qué estamos allí. Mira, nos marchemos a Barcelona. Antes, con Octavio de Ola y Gorruchari, estuvimos al sur de Francia para probar pistolas y metralletas. Eso fue a últimos de junio. Y en julio, mi compañero y yo dejamos el trabajo y nos fuimos a Madrid. Pero yo estaba en contacto con Hernández, Sergio Hernández, que le había conocido en Londres, en una marcha antinuclear, en Altmaston. Yo me hospedé esa vez en casa de la madre de Gorruchari. De Salvador Gorruchari. Con él, sí, con la madre en casa de Gorruchari. Eso fue en el 61. Y ahí le conocí a Sergio, y hablando unas cosas del cual, pues hablemos de que, mira, que yo en la medida de que pues, se podía hacer algo, que yo estaba dispuesto a ayudarle. Y le dije, mira, yo estoy en España, tal y cual, si te hace falta algo, estoy a tu disposición. En esto que yo me voy a España, me fui a Madrid. En Madrid renové el de ENI, y estuve esperando. Y en esto que Sergio me dijo que le telefonease a un número de teléfono que me había dado. Hablé con él, le vi, me propuso lo que tenía que proponer, que era hacer un atentado en la DGS. La Dirección General de Seguridad. Absolutamente nada. Yo no sabía que había otra cosa en preparación, ni cuándo había que poner ese petardo. Pero el caso es que el compañero no tenía sitio donde poner el material. Y yo tenía dos pisos que me habían prestado compañeros de Estrasburgo. O sea que viví en ese piso. En uno deposité el material y el otro vivía yo. Entonces, como no sabíamos cuándo había que ponerlo, si había que ponerlo enseguida, si había que ponerlo dentro del día, eso, yo no sabía nada. Y el Sergio tampoco. Además, en estas cosas, las cosas se hacen cuando se pueden. Yo lo que dije, mira, este material es peligroso, tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible. Y yo le vi, o sea, me acuerdo, el 24 de julio, bueno, digo, el lunes se pone porque no es peligroso. Y, bueno, pues pusimos el petardo a las 4 de la tarde. ¿Sí? El problema es que se había puesto para que explotase a las 9 o las 10 y explotó pues ni siquiera una hora después de haberlo puesto. Y después nos marchemos y volvimos a poner otro en los sindicatos verticales en el Paseo Prado. Y la misma noche mi compañero se vino a Francia, yo me quedé allí esperando a que me hiciesen el DNI, además no corría ningún peligro porque no me había visto. Nadie me conocía, nadie me había visto, tenía un piso, o sea que no era una pensión y eso, y yo me quedé allí. Y a los dos días, la prensa el otro día dijo que había explotado algo en un petardo en Gobernación, que había heridos, había una niña en particular herida, pero para la manera que tenían de escribir de escribir la prensa, de explicarlo, no eran de gravedad. Porque la niña parece que se quejaba de que había perdido su vestido, tal y que cual, y que Franco le había regalado un vestido. O sea, digo, bueno, si eso es una, es una, solo el vestido, no es grave, de gravedad. Y bueno, y a los dos días la prensa publicó que Granado y Delgado habían sido detenidos. Y decían, había sido detenido a los de Palacio Real. ...1521... en abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran, al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Antes de nuestra pausa habíamos hablado de la detención de Grano y Delgado, que según el atestado policial hablan de que estaban piropeando groseramente a una serie de turistas. Nos habíamos quedado en este contexto del relato, tenemos todavía unos 15 minutos de programa, y cuéntanos, Antonio, ¿cómo vives tú estos hechos? Pues mira, yo te voy a decir rápidamente, yo esperé allí a que me renovasen el DNI, nos fuimos a Barcelona, en Barcelona me junté con mi compañero, allí esperamos, nos quedamos quedar allí, pero aprendimos que Juan Salcedo había sido detenido y Juan Salcedo nos conocía mucho. Nos conocía bien a los dos. Y decíamos, no, esto aquí un chivatazo, nos tenemos que marchar. Que lo que hicimos, nos volvimos a Estrasburgo, a París. En París nos albergamos en casa de un compañero. Y bueno, después allí se armó un poco un alboroto, quién era el chivato, ha habido un chivatazo, quién ha sido. Perdona, Antonio. No se sabía. Ahí, ¿sí? En los documentales, en el libro de Carlos Fonseca, se habla de la posibilidad de una delación y se habla de varias personas. Hay una persona, sí, a la que en el mundo libertario se le apodaba el Peque. ¿Tú crees que este señor tuvo algo que ver en la detención de Grano y Delgado? Pues mira, te voy a decir una cosa, Yo no soy partidario, ni de teorías de complot, ni de chivos expiatorios. Además, no pienso tampoco que la vida de una persona es reversible. O sea que, cuando un individuo hoy es lo que es, que lo era hace 30 años. ¿Quién es hoy el Peque? En cuanto comprendes, en lo que concierne a Guerrero Lucas, es verdad que su trayectoria es problemática. Y claro, se presta a que se le acusen de ser el chivato. Uno de los chivatos, porque hay otro, Inocencio Martínez, que según un policía era chivato ya, era amigo de Granado y también parece ser que era un chivato en ese momento. Sé que hay dos en el asunto. Está Inocencio Martínez y Guerrero Lucas. Yo, para mí, la cosa es sencilla. Para mí el asunto es sencillo en sí, porque después he ido preparando para el juicio, la revisión del proceso, me he recorrido todos los sitios donde estuvieron el día 31 de julio de 63, Delgado y Granado. Y he ido al sitio donde se oía, decían que la policía había cogido a los compañeros. ¿Y dónde ha sido? Es el único sitio. Dicen el Campo del Moro. El Campo del Moro son los jardines del Palacio Real. Hay una verja, es un jardín grande, pero hay una puerta sola. Una pequeña puerta donde hay un guardia. En aquel momento no se podía entrar en el palacio, en el jardín, y ahora tampoco. Y yo me digo, es imposible que a las 4 de la tarde, con un sol, con el sol que hay en Madrid, un guardia que estaría muerto por el calor, que supiese francés, supiese también lo que es piropear groseramente a una extranjera. O sea, para mí no. Ahora, para mí, el chivato no fue ni Inocencio Martínez ni Guerrero. Para mí, fue porque después de comer en la calle Onésimo Redondo, que ahora es la Cuesta San Vicente, que va de la Estación del Norte a la Plaza España. Después de comer se fueron a la Estación del Norte para pedir los horarios de los trenes que iban a París. Y para mí fue ahí donde vino el chivatazo. ¿Por qué? Porque según Carlos Fonseca, el periodista que ha hecho el libro sobre Llanos Delgado, dice que al día siguiente, o sea, el día 30, la policía se reunió, los jefes de la policía se reunieron en Madrid, en la Dirección General de Seguridad, y dieron órdenes de pedir los papeles a todos los jóvenes que iban a España, a Francia o venían de Francia. Y al ir a la estación a pedir los horarios de los trenes, dos jóvenes, para mí fue el servicio de información de la Estación del Norte quien se chivateó. Y la Estación del Norte está a 50 metros de los jardines de la Casa de Campo. Para mí es así como pasan las cosas. Porque para detener a estos compañeros tampoco hace falta, ellos mismos tuvieron errores. Hablaron de, Granado habló de que era de la FIL, con gente que no tenía por qué enterarse. También puede ser que fuese por ahí, como también puede ser que Delgado se hospedó en una pensión. ¿Y quién no dice que la policía de ese barrio no fue a pedir a la pensión si había jóvenes que se habían ido a hospedar? No lo sé. Pero para mí es eso. El chivatazo vino de Acción del Norte. Y porque no son los primeros en caer. Por ejemplo, después David Urbano, también viniendo de Asturias, la policía le cogió en la Estación del Norte. Seguro, es normal, cuando ocurre una cosa así, todos los aeropuertos, las fronteras y las estaciones están vigiladas. Es para mí. Ahora, hay el caso de este Guerrero Lucas. Guerrero Lucas, durante años, pues, se sabía que después, en el 65, 66, 67, 68, dio conferencias y mítines en tanto que cenetista. En su libro, de esto y aquello, publica una foto en la que se ve una manifestación dando un mítin con Federica Monseni y Liarte. Y, digamos, en 64, 65, 66, 67, 68, ha dado mítines con el compañero de CNT. Es decir, que no sospechaban de nada en él, no sospechaban de él. Las sospechas han venido después, cuando cambió el sistema en España, que Jacinto Guerrero Lucas fue a España y empezó a colaborar con la policía española. Pero, con la policía española, pero haciendo decir, para ser el intermediario entre la policía española y la francesa. Eso quiere decir que este hombre, en el 77, ya era conocidísimo en la policía francesa. ¿Cómo este hombre entró en contacto con la policía francesa? ¿Cómo era un hombre que la policía francesa, al nivel ministerial, le dio confianza? Eso sería porque mucho antes había colaborado con ella. De ahí viene que después las mentiras que cuenta Guerrero, por ejemplo, que no tiene nada que ver, como dice en el documental, eso hace que la pequeña mentira esa que dice, después hay el asunto de su colaboración con la policía francesa y española, que queda la duda de que si en el 63 no era yo un confidente. Para mí no. Para mí ha sido después. Porque él tuvo problemas con la policía. De tener problemas con la policía, seguramente que le amenazaron de expulsión. Y en aquel momento, para evitar esas expulsiones, algunos recurrieron a quién? A Julio Justo. Julio Justo, que era en aquel momento ministro de la Justicia de la República en exilio. Julio Justo pertenece a la francmasonería. Y se sabe que en Francia los masones hacen, tienen, algunos masones tienen relaciones íntimas con los, el Ministerio del Interior. Y para mí fue cuando el guerrero fue a ver a Julio Justo. Julio Justo le puso en contacto con la policía francesa para levantar su expulsión, que tanto porque el guerrero Luca era ambicioso, y solamente que lo es, la policía francesa vio en él un individuo que podía servir, y entonces fue cuando realmente empezó a frecuentar la policía francesa y hacerse un confidente a cierto nivel. Para mí es eso. Ahora, decir que es él el chivato del asunto de Guerrero Locas, no lo creo. Quizás me equivoque, ¿no? Pero no lo creo. Yo creo que se metió en estas cosas en contacto con la policía después. Es mi, como Inocente Martínez igual. Se dice que puede ser Inocente Martínez. Pero hay otros que tienen otra versión. Es que Tomé era amigo de guerra, de Granado, de la familia. La policía española le amenazó de expulsión, otra cosa. Y fue a raíz del asunto de Granado que se hizo un confidente. Y se sabe que es un confidente, pues que sabe que fue él el responsable del chivatazo cuando cayeron Edo, Alicia Moore y Cañete. Y después, él también, el chivato, cuando cayeron Otra Verora y Lucurcuña. Para mí es eso, ¿eh? Y en el... Para mí, el comienzo, pero para mí, fue el chivatazo vino, para mí, del servicio de información de la Estación del Norte. De acuerdo, para mí, ¿eh? De acuerdo, Antonio. Sí, es una de las múltiples teorías o visiones que tratan de esclarecer el porqué de los hechos sobre Granada y Delgado, porque... Ahora, perdona, pero el problema que hay, que se complica. ¿Por qué parece ser que el asunto Granada y Delgado se transforma en asunto guerrero? ¿Por qué? ¿Quién tiene interés en transformar una cosa en otra? ¿Quién tiene interés en transformar el asunto Granado Delgado, que es por fin dramático, transformarlo en asunto guerrero? ¿Quién interés? Porque los que acusan a Guerrero son la policía, es el general Blanco, son comisarios de policía, que dicen que era yo un confidente. ¿Qué interés tiene esta gente en delatar a un confidente? Yo no creo en cosas así. Que se digan las cosas por decir. Tienen un interés. ¿Y cuál es el interés para mí? El interés es querer hacer creer a la gente que los anarquistas estamos infiltrados por la policía. Para mí es eso, ¿no? Que estamos sistemáticamente infiltrados, primero. Y segundo, arrancar cuentas entre policías francesa y española y mismo española. Para mí es eso. Espero que se ha puesto en evidencia este individuo, que es un individuo que se presta a que lo está, se presta a que se le acuse. Porque el problema está, cuando habla él en el documental y dice que no sabe nada, está mintiendo. Y el problema es ese, de que a mí me va a suponer de que no era él, que no fue él, el chivato. El hecho de que no quiera asumir su responsabilidad, que mienta, que diga tonterías, esas pequeñas tonterías, quizás el egocentrismo de Guerrero, se convierten en traiciones, en verdaderas traiciones. Porque la gente que ha visto el documental dice, joder, si mienten, si alguien miente en esto, ¿por qué no mienten en lo demás? Para mí, el mentir ahí es una traición. La cosa es sencilla, ¿eh? Cuando se sabe palpablemente que está metido en el asunto. ¿Por qué dice que no debe nada? Que para mí, cuando dice eso, es por egocentrismo. Hay gente que no acepta haber cometido errores y es capaz de todo para creer que es el tipo que sabe todo, que nunca se equivoca. Para mí es eso, ¿eh? No es que sea el confidente, pero es por egocentrismo nada más. Para no dejar de creer que él era también incompetente. la versión que tengo de los cómics. Porque, como comentaba antes, los compañeros son detenidos y en apenas 17 días ejecutados y condenados a muerte. Hoy, 17 de agosto... Ah, pero es otra cosa. Es otra cosa. Ahí hay una razón. Mira, lo primero, porque la cosa es compleja. Cuando esos policías que dicen que era Guerrero, dicen que ha sido un chivatazo, entonces eso quiere decir que la justicia española... Si Guerrero era chivato, sabían a qué había bajado Ariño, a qué había bajado Granado y a qué había bajado Delgado. Entonces, lo sabían todo, porque Guerrero lo sabía. Y se le había dicho las razones que hizo que Ariño bajaba, estaba en Madrid y Delgado. Y se le ha dicho, es que iban a otra cosa que no era una bomba en Coronación. O sea, así que la cosa es compleja. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo o de regente falaz. Si las cigüeñas han de volver por San Blas, si las heladas de marzo los botes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez precipitarán, cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá, cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal. Pues continuamos nuestra entrevista con Antonio y él nos ha hablado, Antonio, que volvemos a repetir que es uno de los autores materiales de aquel atentado que en julio de 1963 se produjo, como él mismo ha reconocido, no solamente en esta radio, sino en diferentes medios, es uno de los autores materiales de este atentado, y nos ha hablado un poco de la teoría suya acerca de la detención de Granado y Delgado, de toda la complejidad de este asunto. Antonio, ¿por qué crees que se ejecuta tan rápidamente a los compañeros? ¿Por qué se les detiene y en apenas 17 días están muertos? Para mí es sencillo. Querían dar un ejemplo, y para dar ese ejemplo tenían que hacerlo rápidamente. ¿Por qué? Porque, no sé si os acordáis, que también Conil fue condenado a muerte y se le salvó fue porque se raptó a alguien. Y tenían el miedo de que si tardasen un cierto tiempo se podía raptar a algún franquista y entonces toda la costumbre artificial que habían hecho se venía abajo. Y esa fue la razón. Tenían miedo de que se raptase a alguien y entonces se pusiese en el balance la vida del uno y la vida de otros. Y claro, eso no podía el franquismo aceptarlo. Y claro, porque se hubiese hundido toda la historia que habían contado. Para mí fue eso. Tenían miedo a que se raptase a alguien. La prueba de que yo me acuerdo que esos días había la vivienda de algunos responsables del gobierno que estuvieron, la guardia fue reforzada. Una de ellas, porque lo vi yo, era la donde vivía Raimundo Fernández Cuesta, que era ministro del movimiento, y de la noche a la mañana se llenó de policía aquello, se había doblado la guardia. Para mí fue eso. Tenían miedo a que se raptase a alguien. Y pues contra más tiempo pasa, más se había reproducido tanto en España como en Francia de Rascarán. Es la razón. Y a dar un ejemplo. Y, ¿sí? Antonio, has reconocido en varios documentales y en varios medios tu participación en los hechos. ¿Tú crees que ha servido de algo este gesto que has emprendido? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Crees que el gesto que estáis emprendiendo tanto tú como Sergio Hernández de reconocer los hechos ha servido? ¿Veis algún logro respecto a lo que os habíais propuesto? Es decir, el hecho de que vosotros hayáis reconocido los hechos ante la justicia española, ¿consideráis que es importante de cara a la memoria de Granado y Delgado? No solo es importante para la memoria de Delgado, pero hay que reconocer que cuando hicimos esto en el 94, 95, 98, no se hablaba en España de la memoria histórica. Parecía que eso nunca había existido. Y fue en realidad la primera vez que se acabó de reducir un caso especial. Fuimos los primeros en denunciarnos. No creo que haya otros que se hayan denunciado. Y si nos hemos denunciado, fue porque había que haber un hecho nuevo para pedir la revisión del proceso de Granados y Delgado. Para abrirlo, había falta un hecho nuevo, y el hecho nuevo es que nosotros nos hemos hecho responsables del atentado. Porque nosotros, el problema es que no se ha llevado a final hasta ahora de lo que nos proponíamos. Porque nuestro objetivo era pedir la revisión del proceso. Y entonces en la revisión del proceso se hubiese podido hacer ver, demostrar el funcionamiento de la justicia franquista, de una dictadura, y eso hubiese sido interesantísimo para los jóvenes de ahora, para la gente de ahora, que está poco al corriente de cómo funcionaba el franquismo y sus los servicios especiales que tenía. ¿Que haya servido para algo? Yo sé que antes no se hablaba de nada, ahora sí se habla. En ese sentido hemos sido los primeros en hacer algo para recordar la memoria de nuestros compañeros. Es poco quizás, pero mira, es lo que estaba a nuestra disposición, lo que podíamos hacer, lo podemos hacer más. Y otra pregunta que quizás se nos plantea, tú, Antonio, que participaste, que colaboraste con Defensa Interior, el grupo clandestino que se crea para hostigar al franquismo, incluso para planear la muerte de Franco, que en determinados círculos también se pone en entredicho. ¿Tú crees que la creación de este organismo fue positiva para la reactivación de la lucha antifranquista? Es difícil, porque es verdad que no sé. Eso ha traído la división de la CNT. Ha traído cosas entre nosotros mismos y claro, en definitiva no, pero estas cosas no se sabe, porque es verdad que la gente puede decir que no ha sido positivo, pero ¿y si hubiésemos logrado liquidar a Franco? Porque ahí está el problema. Si lo hubiésemos logrado liquidar a Franco, las cosas, entonces hubiésemos sido, digamos, héroes entre comillas. Digo entre comillas porque no soy partidario de héroes que sean buenos habladores o buenos tiradores. Que quepa. Pero si los compañeros hubiesen cargado a Franco, pues la cosa hubiera tomado otro cariz. Sin contar de que para nosotros, francamente, era no solo la muerte de Franco, sino la única manera de que se hablase de nosotros, de las ideas libertarias, era, como no se podían repartir pasquines, era hacer ruido. Y nada más que hacer ruido, porque nosotros no queríamos matar a nadie, lo podíamos haber hecho, porque es cosa fácil, ¿no? Eran más bien petardos, digamos, que eran pasquines para que detrás de estas pequeñas explosiones se hablasen de nuestras ideas, se supiese que no estamos de acuerdo con el franquismo, que lo hemos olvidado, que ese sistema no tiene que existir ya en la Europa de los 60. Era esto nada más, hacer hablar de España y de nuestras ideas. En cuanto a lo positivo, pues francamente, es verdad que no ha sido muy positivo. ¿Es que ha sido negativo? Pues tampoco lo sé. Es difícil. La historia lo va a juzgar, ¿no? La historia, la jugará, efectivamente. Pues hemos hecho lo que hemos podido con las fuerzas que teníamos. Ha habido muchos compañeros sacrificados. Bueno, es así, es así. No, pero lo que tenemos nosotros, que como sabemos en tanto que libertarios, que no tenemos que ganar nada, en realidad no tenemos que ganar nada, porque que ganásemos o no ganásemos, siempre normalmente somos los mismos. Si ganamos, pues, comando, es la diferencia con otros, que si pierden, joder, han perdido. Nosotros que hubiésemos ganado o perdido, siempre perdemos porque no tenemos ambiciones personales. O, por ejemplo, no deberíamos de tener ambiciones personales, ¿no? O sea, que, no, para mí eso no es un problema. Hemos hecho lo que hemos pedido en el momento de nuestro medio. Yo creo que éramos sinceros en lo que hacíamos. Pues yo creo que, no sé, es suficiente. Para mí es suficiente. Como tú bien has dicho, Antonio, la historia os juzgará, la historia juzgará también las ideas libertarias, el anarquismo. Desde Radio Onda Expansiva, darte las gracias sinceramente por haberte prestado a esta entrevista. La queremos, se publicará el 17 de agosto, que es el aniversario, como bien sabes, de la muerte de estos dos compañeros. Y muchas gracias, Antonio, por habernos ayudado a tratar de recuperar la memoria y a tratar de esclarecer, si fuese de alguna manera, las incógnitas que todavía existen sobre este caso. Radio Libre desde Burgos. Directa, el capitalismo ha constituido, organizado.